tranquilizarlo. Y el tipo comienza a amenazar a los efectivos de una manera muy particular. ¡Hombre! ¡Castíguelo! ¡Derrame su sangre! ¡Su sangre! Sin duda que sus gritos llaman la atención de los vecinos del sector. ¡Por mí, mire! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús!